Porque aunque el tiempo ha pasado, no borra huellas y a mirar al mar. Yo caigo en cuenta que aún me acuerdo de ti, mi bella flor, y recuerdo cada paso, siento tu voz. Solo quiero decirte. Óigame, compa Eddie, prepárate que nos vamos pa' Colombia. Coge el tío venao. Soñé que iba a Magdalena, llegué a Cúcuta rendido, seguí para Manizales, luego paso Santa Marta, paré en el Valle del Cauca para ver sus cafetales. Cali, Barranquilla van con mi corazón hablando, y a Bogotá quise llegar, pero desperté llorando. Yo quiero seguir cantando y abrazado a tu bandera, que siempre me está llamando.